Julián, gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. Muchas gracias por tu llamado. Y bueno, aprovechar esta oportunidad para darle o desearles un feliz día a todos los profesionales de la veterinaria que han hecho y realmente tienen un rol, como vos estabas diciendo recién, un rol importantísimo en el momento actual que está viviendo la ganadería en nuestro país y que ojalá que siga para quedarse. Y que esta profesión que hace tanto para que el productor tenga los animales en condiciones genéticas y sanitarias, y eso es lo que de alguna manera podemos vender al mundo y que le ha dado tantas satisfacciones al país, sobre todo, ¿no? Más allá de algunos momentos difíciles políticos que han hecho que la ganadería no tenga el resurgimiento que hoy se está dando naturalmente porque faltan y porque el mercado está demandando. Así que la verdad que es un momento que los veterinarios lo van a tener que festejar a este día, porque realmente cumplen un rol importantísimo, porque hoy el productor tiene una necesidad de producción y de sanidad, como te dije recién, que me parece que ellos son los puntales hoy de una explotación agropecuaria, ¿no? Ellos tienen un rol importantísimo porque el valor del animal así lo hace que sea, y que hoy el productor decida invertir en estas cosas, ¿no? En esta profesión y por supuesto en todo lo que ellos o el profesional le diga que tiene que hacer. Exactamente. Haciendo un poquito de memoria, creo que podemos repasar lo que fueron los planes ganaderos por allá por el año 2005, 2006 a nivel nacional, donde de a poquito empezó a aprender esta idea de la importancia de la sanidad de la mano con la nutrición y por supuesto como pilar fundamental, ¿no? Junto con la genética, como para potenciar la ganadería argentina, que hoy hacemos alarde en cada una de las exposiciones rurales. De hecho, la genética, la sanidad animal que tenemos hace que capitales extranjeros vengan por nuestras razas, perfeccionándose día a día. Creo que podríamos hablar, si tenemos en cuenta, digamos, un inicio, para buscarle un puntapié y decir a partir de cuándo se empezó a mirar con otros ojos la sanidad. Creo que los planes ganaderos de esos años fueron por demás de importante para los productores. ¿Crees así? Sí, yo no tengo mucha historia, si bien hace ya como 20 años que estamos en ganadería, bien historialmente cuáles fueron los puntos, pero la ganadería arrancó por el 2006-2007 en cuanto al mejoramiento genético, y uno ve que más allá de las situaciones que uno puede haber vivido particularmente un productor, hubo productores y cabañeros que siguieron apostando y siguieron invirtiendo y siguieron mejorando su genética, y eso hoy con toda la herramienta que está a disposición del productor hace que rápidamente esa genética se pueda transferir masivamente, y eso ha hecho que los rodeos, sobre todo en el centro de la provincia de Buenos Aires por lo menos, y hoy ya en el norte del país también, porque hoy en el norte del país y en el sur del país encontrar calidad de vacas como la que tenemos en la provincia de Buenos Aires, que fue la característica siempre de por calidad, la provincia de Buenos Aires se destacó, y hoy vas a Formosa, Salta o a Puerto Madryn o al sur de Argentina y tener una excelente calidad genética, porque estos famosos transferencias de embriones, todo esto que estaba pero que no se usaba y que el productor empezó, diría yo, a ser un empresario dentro del sector agropecuario, sí, ¿no? Claro. No un productor ganadero. Y esto no sé si le da chapa a ser un empresario, pero de alguna manera le dio una apertura mental. Y se están incorporando muchos jóvenes profesionales, hijos de productores que leen y que ven y que van a exposiciones y que miran los rodeos en otros lugares, y eso, bueno, eso se va ramificando y eso nos está dando excelente calidad no solamente a la vista sino también en el consumo, ¿no? una tierneza, la graduación en grasa, todo lo que técnicamente por ahí no te sé explicar, pero que los que saben de esto lo hacen. Y siempre mirando un mercado externo, que es lo que está pidiendo para que, bueno, tratar de generar ese tipo de carnes para poder en algún momento poder complacer La demanda que tenemos exterior de nuestros productos, ¿no? Exactamente. Hasta hace algunos años era impensado tener dentro de un plantel, podríamos decir de personal, un médico veterinario, ¿no? Era una labor que prácticamente estaba, podríamos decir, de la mano también de los propios productores, empleados. Del propio chacarero. Sí, o el mismo dueño. Que exactamente. No, pero hoy ya es normal, como acá en la ciudad, llamar a un remis, hoy lo hace el productor llamando a un profesional para que le vacune, para que le revise los toros o para lo que lo necesite. Y de todas maneras se ha hecho un poco más habitual. Uno ve hoy en los caminos rurales mucho más cantidad de autos de profesionales, no solamente de veterinarios, sino ingenieros agrónomos. Es decir, hoy el sector está demandando porque tiene necesidades de producir para poder a ver si puede aprovechar esta situación, ¿no? Uh-huh. Estos precios. Por otro lado, yo fui presidente de la Fundación Ganadera hasta hace algunos años. Y en algún momento el Partido de la Barría a mí me enorgullecía por el stock ganadero que tenía el Partido de la Barría. Después vino esta sequía y toda esta situación que nos tocó vivir no hace tanto tiempo y ha hecho que se ha reducido en forma abrupta el stock de vientre en un partido como el de la Barría, que es mayoritariamente es un partido creador. Siempre el ternero de nuestro partido siempre se fue al oeste o a lugares de invernada. Entonces esto que se perdió, hay que tratar de recuperarlo. Se perdió por un tema climático, esa sequía, todas estas cosas que nos pasaron, ¿no? Exacto. Pero de alguna manera se resintió el mercado también. No cabe duda. Y el impacto de las enfermedades en la propia producción animal es un tema clave para cualquier productor. Ah, pero se está mucho más atento a esas cosas. Cuando aparece un brote de algo, a los propios vecinos tratan de vacunar y de tratar. En particular, ¿cuál es el problema, no? Sobre todo lo que es reproductivo, que es donde a veces te enterás tarde, ¿no? Porque por ahí tenés rodeo de 200 madres y te salen 60% preñadas, tenés un 40% de déficit, entonces empezás a investigar a ver cuáles fueron los motivos, si fue requerimiento de alimentos, cuestión sanitaria o infecciones venéreas. Entonces, todas estas cosas hace que como decíamos anteriormente, el profesional esté mucho más al lado del productor, ¿no? Y hoy el productor no es un peso tener un profesional, gracias a Dios, al lado, ¿no? Es todo lo contrario, es una inversión poder tener un profesional ayudándolo a tomar decisiones. Uh-huh. Indudablemente que creo que el desempeño de un profesional veterinario de aquí en adelante es clave, es fundamental, y creo que la demanda va a ser cada vez mayor, ¿no? Si Argentina quiere posicionarse como realmente tendría que estar hoy por hoy a nivel mundial. Yo creo que va a ser así y creo que gracias a Dios tenemos una facultad muy cerca de la Barría veterinaria que realmente saca muy buenos profesionales, y eso también hace que la Barría tenga una facultad para consultar a 130 kilómetros. Y eso parece que no, pero tiene su importancia. Toda la investigación está muy cerquita de acá y la cantidad de profesionales y de chicos que se están recibiendo y tienen la posibilidad hoy, porque no hace muchos años el profesional de veterinaria llegaba y no sabía cuál era el trabajo que iba a poder conseguir. Más allá, hoy tiene la posibilidad de tener un cargo y el propio productor agropecuario a veces busca un encargado, y si tiene un conocimiento o es veterinario, con más razón lo va a llevar, ¿no? Uh-huh. Porque sobre todo un productor agropecuario dedicado a la ganadería, ¿no? Y puntualmente enfocando a lo que el Quebracho hoy en día es una empresa que no solamente se ha consolidado dentro del rubro del productor, del chacarero, del ganadero, dentro de la construcción, ha tenido que incorporar también elementos veterinarios, porque indudablemente ese cambio de tendencia ha hecho que la demanda sea cada vez más fuerte, ¿no? Vos sabés que la demanda es mucho más grande, mucho más fuerte. Y hay un tema, algo que me, y ojalá esta nota sirva para algún veterinario o algunos chicos. Hay mucha mascota, hay mucha necesidad de mascota. Mira, diciendo de los ovinos y la genética, te estoy hablando de algo totalmente distinto, pero hace al rubro de la veterinaria. Es decir, hay mucho más demanda de pequeños animales. Particulares, de pequeños animales, claro. que la gente lo toma con mucho cariño y la verdad que lo quiere tener bien. Y entonces, no es el rubro que nosotros nos dedicamos, pero yo veo por a veces las consultas de gente que quiere hacer tratamientos para pequeños y también están demandando a los profesionales, porque a veces nos enfocamos que nada más que el veterinario hace nada más que la parte de bovina. Entonces también hay equinos, también hay un rubro que Olavarría va tomando un protagonismo que no tenía, ¿no? Por ahí una cancha de polo en Olavarría a nivel particular, hace algunos años atrás, no, más que la cancha de polo militar no había, y hoy tenemos cancha de polo privada, y así van surgiendo, o de salto, de equitación, gente que practica el deporte y que quiere tener bien, es como tener un auto de carrera en condiciones, lo tiene que tener bien con el mejor afilador o afinador de motores. Bueno, acá con el equino para la participación también hace demanda de la veterinaria, ¿no? No cabe ninguna duda. Pero bueno, nosotros no sé si estamos a la altura de toda esta demanda, pero es bueno que a veces motivemos a otros a que esto lo cubran, ¿no? Porque Olavarría está teniendo un rol importante, no solamente en lo que es en la parte ganadera. ¿Cómo ves, aprovecho para preguntarte, Julián, cómo ves esta Olavarría de aquí a 20 años aproximadamente? Mirá, yo soy un tipo, particularmente soy un tipo demasiado optimista, ¿no? Más allá de que uno puede pasarle en su vida privada, yo creo que Olavarría ha tenido un repotenciamiento estos últimos años, y por toda la infraestructura, por todo lo que se está dando, y yo hablo mucho con la gente que viene de afuera, ¿no? Y nos ve creciendo, lo ve cambiada, la ve prolija, la ve ordenada. Esta ruta que se va a abrir, que ya está lista, casi culminada, están terminando con las banquinas, enlace Chillar, Benito Juárez, y si Dios quiere algún día podríamos soñar con el acceso de la Ruta 60, creo que Olavarría hace una explosión demográfica y comercial, porque pasa a ser un punto de distribución importantísimo en el centro de la provincia de Buenos Aires. Entonces, a este ritmo que hemos tomado este último tiempo, la verdad que a veces, si vos cerrás los ojos y te pones 5 años para atrás y mirás Olavarría hace 5 años para atrás, o te subís a un edificio y mirás lo que era Olavarría hace 5 años, o si querés 10 años, y lo mirás hoy, y parece que te cambiaron el centro. Es los vecinos de Chichones, vecinos de edificios, no sé si lleno, pero con mucho más cantidad de edificios que lo que teníamos hasta hace tiempo atrás. Y si vemos las calles asfaltadas y vemos todo lo que se está haciendo, bueno, de privado, y de la parte estatal, ¿no? Entonces, seguro, ese acompañamiento, ese optimismo que nos vamos unos a otros nos vamos trasladando, hace que lo vea una barriada, seguramente con dificultades, de una ciudad grande, que es propio que ocurra, porque, bueno, el desarrollo hace que a veces, tengamos que tener problemas con el tránsito, problemas con la distribución de algunos servicios, pero bueno, veo que en eso se está haciendo y se está invirtiendo y se está preparando, y si vos vas mirando hacia un desarrollo industrial, como puede ser un parque industrial, lo sabemos por los medios, ¿no? Está todo tomado, está todo demandado más que tomado, así que soy optimista en esto y espero que no equivocarme y que no sea por 20, sino por muchos años más para todos los que vienen atrás nuestro. Y me parece que Olavarría es un lugar de oportunidades y no tenemos que dejar de perderlo. Julián, hemos disfrutado mucho esta charla en este día tan especial del veterinario, así que te agradecemos, te mandamos un abrazo muy grande y que tengas un buen fin de semana, ¿eh? No, gracias por todo, gracias a ustedes por el llamado y bueno, y un agradecimiento más a todo ese grupo de gente que hace tanto por la producción de nuestro país, ¿no? El veterinario es una persona que trabaja en silencio, pero que realmente los resultados de ello hacen los que después los productores podamos invertir en nuestros establecimientos o en esta familia, ¿no? Así que un buen día para todos, que la pasen lindo, y a ustedes nuevamente muchísimas gracias por haberme llamado. Muchas gracias a vos, muy amable. Ahí estábamos, Cristian, dialogando con Julián Abad, productor, dirigente desde la primera hora, como siempre, y con una visión muy particular de esta querida ciudad de Olavarría. Seguimos desde LU32 a todo sábado junto a Cristian Di Pino.